Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1889 nace la escritora venezolana Teresa de la Parra. Además, es el Día Mundial del Docente y Día Nacional de la Salsa. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. 35 poetas de 30 países se congregarán en Festival Internacional de Poesía. Presidente Maduro apuesta al crecimiento y la diversificación económica. Pacientes con pie equinóvaro se benefician de jornada especial en el estado Falcón. Banco Sofitasa acordó incremento del capital social. Cuba reafirma voluntad de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Nobel de Física 2022 premia el desarrollo de la tecnología cuántica. Cultura. Durante la rueda de prensa del Festival Internacional de Poesía realizada más tempranas horas de este miércoles, el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, informó que en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela se van a congregar 35 poetas internacionales de más de 30 países. En ocasión a este Festival Mundial de Poesía que va a congregar 35 poetas internacionales de 30 países que estarán en este teatro Simón Bolívar todas las noches recitando, convocando y construyendo puentes entre las culturas a partir de la palabra. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que el festival estará llegando a todos los rincones del país con versos. Bueno, la poesía se convoca en Venezuela en esta edición número 16 del Festival Internacional de Poesía. Y cuando decimos Venezuela no es un eufemismo, porque vamos a todos los rincones de la patria con los versos, con los invitados internacionales y con los poetas nacionales y con los hombres y mujeres que, sin llamarse poetas, son aficionados, amantes de la poesía. Todos los rincones de la patria van a estar impactados por esta iniciativa. Nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, contamos con los animadores y animadoras de Misión Cultura y a los colaboradores de Misión Cultura Corazón Adentro, que en todos los espacios están convocados a salir a la calle, a llenar los espacios públicos de poesía durante esta convocatoria internacional. Desde la Fundación Villa del Cine, la Compañía Nacional de Teatro lleva a cabo esta semana el Taller Internacional de Maquillaje Artístico para Cine impartido por el maestro italiano Piero Pegnisi. Durante el lunes y martes, los participantes conocieron la historia de la cinematografía, los famosos del cine. También aprendieron a realizar calva en látex, construcción de sangre, quemaduras y heridas. El taller se desarrollará hasta el viernes 7 de octubre de 2022, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, con el objetivo de formar nuevos talentos de arte del maquillaje para las películas. Somos Cultura. Nacionales. Desde sus redes sociales, este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró que los esfuerzos de su gobierno van encaminados al crecimiento y diversificación económica. El mandatario nacional ha asegurado en varias oportunidades que el año 2022 será de la consolidación del crecimiento económico con justicia, igualdad y con equidad, con inversión social para el pueblo venezolano y educación gratuita, pública y de calidad. Son las 2 y 22 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este martes junto a la primera combatiente, Cilia Flores, en el Palacio de Miraflores, al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva. El presidente sostuvo una reunión con el canciller colombiano para avanzar en una agenda de cooperación para el beneficio de ambas naciones. Cabe destacar que la visita del canciller colombiano coincide con un encuentro en Caracas entre el comisionado de paz de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, en la que firmaron un comunicado con la mediación de Venezuela como garante del diálogo por la paz. Somos noticia. Desde el 6 y hasta el 9 de este mes, el Metro de Caracas realizará trabajos para la sustitución de 270 metros lineales de rieles, 30 metros de barra del tercer riel, reemplazo de 20 durmientes y saneamiento de 5 puntos del balasto, según lo establece un comunicado reciente con pie en las redes sociales de la empresa. Durante la ejecución de dichos trabajos se habilitará una vía única temporal entre las estaciones Agua Salud y La Hollada, a fin de garantizar la movilidad de los pasajeros y el paso de los trenes. Regionales. A través del Plan Nacional Quirúrgico fue intervenido un grupo de pacientes con pie equinóvaro en el sector Cruz Verde del municipio Coro del estado Falcón. Estas intervenciones se realizarán una vez por mes en la entidad. Daniela Belisario, coordinadora de la institución, ofreció detalles al respecto. Una jornada de pacientes pediátricos y adolescentes de 9 niños con pie equinovaro que fueron captadas en la consulta de traumatología. Pacientes procedentes de varios sectores, por ejemplo Cruz Verde, Tocópero, La Sierra, entre otras adyacentes. Por su parte, pacientes beneficiados agradecieron al gobierno bolivariano tan importante labor. Bueno, le doy gracias a Dios por su intervención y gracias al gobierno que hizo esto, que mejoró este hospital y muchas gracias por todo y estoy contento porque se logró la intervención de esa niña que tenía unos tiempos atrás para ver si se podía y gracias a Dios que se pudo. Bueno, que Dios me los bendiga y que sigan haciendo obras buenas para este país. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Economía. La entidad bancaria Sofitasa acordó con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela el incremento de su capital social con la finalidad de contribuir al desarrollo económico del país. Para el fortalecimiento patrimonial del banco en aras a lo que es la inversión tecnológica que venimos desarrollando, para el fortalecimiento patrimonial y el con miras a la visión de expansión y el intercambio comercial con Colombia, preparando un poco pues la institución para los nuevos planes en materia de tecnología. Asimismo, Sofitasa desarrolla productos y servicios acordes a las exigencias del mercado. Noticias del Alba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ratificó este martes la voluntad de La Habana de sostener un diálogo con el gobierno de Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. El canciller cubano en entrevista afirmó que el presente año constituye un momento oportuno para normalizar las relaciones, debido al consenso mayoritario entre los pueblos de ambos países sobre los beneficios de este proceso. En este sentido, el alto diplomático señaló estar seguro de la voluntad del pueblo estadounidense. Son las 2:27. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las autoridades ecuatorianas confirmaron que 16 reos fallecieron y otros 43 resultaron heridos durante una jornada de violencia registrada este martes en la cárcel de la Tunga, en Cotopaxi, Ecuador. Los incidentes violentos se iniciaron la tarde del lunes y este martes se reanudaron. De acuerdo al Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad, hubo disturbios en el área de mediana seguridad. Las autoridades de Ecuador confirmaron el martes la muerte en una cárcel del capo del narcotráfico Leandro Norejo, conocido como El Patrón, y quien invadió a la justicia peruana fingiendo su muerte durante la pandemia. Son las 2:28. Somos periodismo, tecnología. Varios científicos han sido distinguidos este martes con el Premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre el poder de la mecánica cuántica, que han despegado el camino para nuevas tecnologías basadas en informaciones cuánticas. El Instituto Karolinska en Estocolmo indicó que los ganadores, pioneros en la ciencia de la información cuántica, llevaron a cabo experimentos innovadores utilizando estados cuánticos entrelazados. Son las 2:29. La exploración de Europa será posible en los próximos años gracias a nuevas aplicaciones de la tecnología de transistores de sílico germanio que se investiga en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos. Europa es algo más que una de las muchas lunas de Júpiter. Es también uno de los lugares más prometedores del Sistema Solar para buscar vida extraterrestre. Bajo 10 kilómetros de hielo en el tramo más delgado hay un océano de agua líquida que podría sustentar la vida. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaremos conversando con Mark Cipriani, actriz protagonista de la obra Antígona dirigida por Jerico Montilla. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:31. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Nos refrescamos para seguir sonando en los hogares venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Actualidad y cultura al estilo de su gente. Agenda cultural. Todos los lunes y martes de 2 a 5 de la tarde en las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, Sala Frida Kahlo, podrás disfrutar de Eschola Cantorum Juvenil de Chacao con Juan Villalba. La Casa Rómulo Gallegos queda ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡No te lo pierdas! Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento, La ranita verde y el ganso, anónimo, El cardenalito, lengua y literatura, cuarto grado, página 103. En una charca habían muchas ranas. Había una ranita verde que quería ser la rana mayor del mundo. Un día se acercó un ganso a beber agua y las ranas dijeron: mira, mira, esa que viene a beber es la rana mayor que hemos visto. La ranita verde dijo: van a ver cómo yo me hago más grande que ella. Y empezó a comer y a comer y a beber y a beber mucha agua. La ranita se hinchaba como una pelota. ¿Soy ya bastante grande?, preguntó. Las ranas le contestaron: no, no, es mucho mayor esa que viene a beber agua. La ranita verde siguió comiendo y comiendo y bebiendo agua, y se hinchó más y más, hasta que reventó. Las ranitas verdes son muy lindas cuando son pequeñitas, y nunca, por mucho que coman, pueden llegar a ser tan grandes como los gansos. La ranita tiene un vestido verde que le regaló su rana madrina. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. ¿Sabías que Venezuela tiene la procesión religiosa más grande de Sudamérica? La procesión en honor a la Virgen de la Divina Pastora, celebrada en Barquisimeto, Estado Lara. Es la celebración religiosa que congrega el mayor número de asistentes en Sudamérica y la tercera concentración más grande en el mundo. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 34 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. A esta hora, cuando son las 12 y 35 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos, el día de hoy estaremos conversando con Marc Cipriani, protagonista de la obra teatral Antígona, dirigida por Jerico Montilla. Bienvenida, Marc, a estos espacios de noticiero Cultura al Día. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Chévere. Marc, cuéntanos cómo llegó a ti este montaje y de qué va esta versión. Bueno, antes que nada, buenas tardes y buen provecho a los que están comiendo. Gracias. Antígona llega a mí pues tras una invitación muy cordial de Jerico Montilla. Yo ya había trabajado con ella previamente. Ya nos habíamos visto por allí en la escena teatral, pero nunca habíamos trabajado juntas hasta que empezando el 2021 hicimos Troyana, una versión de Troyana que tenía mucho que ver con circo, textos de diferentes autores y dramaturgos griegos. Y pues allí nos conocimos formalmente y tras esto, digamos, no sé, 4 o 5 meses después, ella me invita a participar en este monólogo que ella ya ha hecho anteriormente con 2 actrices. Y pues nada, me dice que tiene mucho interés en que la volvamos a hacer, que la remontemos, y esta vez pues contar con mi participación. Y así llegó a mi vida Antígona. ¿Y cómo recibiste la noticia de que pues te iban a tomar como parte del protagonismo de esta obra teatral? Bueno, imagínate, creo que un monólogo es un reto, una gran responsabilidad para cualquier actor, actriz. Creo que es el momento donde se ponen a prueba todas tus cualidades y herramientas, las que has adquirido durante todo el tiempo de tu carrera, ¿no? Tu experiencia, tu disposición hacia el otro, tu escucha, tu sentido común, sobre todo. Entonces, pues, cuando supe que ella quería trabajar conmigo, estaba muy emocionada, muy ansiosa y con muchísimas ganas de empezar ya, sobre todo para disfrutar del proceso, que es trabajar realmente 2 personas, es decir, el director y la actriz. Okay. Que era algo pues totalmente nuevo para mí, porque siempre he estado en montajes con más de 3-4 personas. Chévere, Marx. Al ser la tercera actriz que le da vida a esta versión de Antígona, como ya lo has mencionado, ¿cuál fue tu enfoque con la historia? Mira, es una pregunta interesante. Yo no he visto las actrices anteriores, al menos no de manera presencial. Vi a la que lo hizo antes de mí a través de un video que Jericó usó como referencia para la apuesta, ¿no? Y pues yo quizás me estoy enfocando muchísimo darle valor pues a la ternura que puede tener el personaje, a esta cosa quizás infantil / juvenil de la protagonista, e incluso virginal de Antígona. Sus pasiones, sus luchas y sobre todo su enfrentamiento con el orgullo que ella tiene tras hacer lo que hizo, que fue violar la ley prácticamente, porque ella pensaba que era algo injusto y ella necesitaba que el cadáver de su hermano pues tuviera una santa sepultura, el ritual normal que todos sus familiares habían tenido, y ella decide violar esta ley y enterrarlo aún así, y es condenada a ser enterrada, y ella muy orgullosamente acepta, bueno, está bien, enciérrame. Pero ¿qué pasa cuando estás allí en esa cueva solo con tu decisión? Te empiezas a enfrentar a toda esta serie de fantasmas y sobre lo que hiciste realmente fue lo correcto. Entonces, creo que bueno, cada actriz obviamente le da su... porque son cuerpos distintos. Y creo que sin peyorizar el trabajo de ninguna de mis compañeras, que son además extraordinarias actrices de escuelas diferentes, procesos diferentes, que además eso es lo rico, ¿no? Quizás esto es algo totalmente nuevo por la sencilla razón de que es un cuerpo distinto, pero la apuesta es la misma, la música es la misma y sobre todo la magistral dirección de Jericó es la misma. Chévere, Marx. Estamos conversando en este momento con Marx Cipriani, protagonista de la obra teatral Antígono. Coméntanos un poco sobre la puesta en escena, qué propuesta tiene realmente, qué es lo que se va a encontrar el público asistente. Bueno, la puesta en escena es quizás una puesta en escena con un elemento de circo. Pues recordemos que además Jericó Montilla pertenece al Circo Nacional de Venezuela y pues tiene muchísima relación con cómo se usan estos elementos circenses de una manera mucho más teatral y cómo podemos contar realmente una historia a través de estos elementos que simbolizan acciones que pueden ser incluso riesgosas, ¿no? Cómo el actor escénico realmente puede atreverse a construir un personaje y un drama a través de un elemento escénico del circo. Aquí nos podemos encontrar un columpio, que puede ser un elemento muy sencillo, pero ¿qué puede hacer la actriz con ese columpio? ¿Qué significa ese columpio? Tenemos realmente una puesta en escena que simula las veces de una cueva, ¿no? Donde ella está encerrada, ¿sí? El piso está cubierto por hojas, cosas que van hacia los colores tierra, muchos colores tierra, incluso hasta en el vestuario. Y pues una iluminación también que acompaña todo esto, ¿sí? Entonces quizás los elementos de escena, además del columpio, son quizás un poco sencillos, de manera que prevalece mucho más la actuación, ¿sí? Y la interpretación de la protagonista, en este caso mi persona. Chévere, Marx. Además de lo que ya comentabas de ti como actriz protagonista y de Jericó como directora hay alguien más, algunas otras personas que estén dentro de esta producción. Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Contamos fundamentalmente con el maestro Boris Paredes, quien es director de la Orquesta Barroco, el cual es encargado de hacer la musicalización de la pieza. Es música original de él. Es una música que a mí me parece fundamental en este montaje. Es algo que, de verdad, yo me atrevería a decir que sin la música del maestro casi que la obra para mí no existiría. A mí me ayuda a conectarme muchísimo con lo que está pasando, por eso que es una música que él compuso a través de su investigación y que acompaña muchísimo las emociones y todo lo que está transitando el viaje del personaje. Es a través, casi toda la musicalización es puro violín, armonías y melodías a base de violín, y es una música muy profunda. En la producción, como asistente de producción, tenemos a Stephanie Polo, y el asistente de dirección es Juan Francisco. Ay, que no recuerdo su nombre, egoísta el muchacho. Él nos está ayudando en la asistencia de dirección, y por supuesto Jerico Montilla, Nicky García, quien es el que nos hace la iluminación, ¿sí? Okay. Y pues nada, gente maravillosa que luego se va sumando a ayudar y a repotenciar el trabajo. Marx, luego de tantos montajes teatrales, de haberte graduado de la Juana Sujo, de haber sido parte de la Compañía Nacional, ¿qué te mantiene en este oficio? Ay, qué pregunta tan bella. Mira, me mantiene mi profunda necesidad de seguirme divirtiendo y de seguir creyendo en la raza humana, realmente. Creo que el teatro es sanador, creo que a través del teatro podemos sanar vidas y hacer reflexionar a las personas, y sobre todo sanarnos a nosotros mismos. Creo que es fundamentalmente eso, que todavía creo en la raza humana y todavía siento que el bien realmente es más. Chévere, Mar. Convence a nuestros radioescuchas para que vayan a verte en este espléndido montaje. ¿Por qué no deberían perdérselo? Bueno, yo pienso que no todos los días tenemos la oportunidad de disfrutar de textos como este. Es un texto maravilloso, profundamente poético, profundamente visceral y hermoso. Es un texto además de una reescritura de dos mujeres maravillosas, inspirado obviamente en la pieza original de Sófocles, el escritor griego, el dramaturgo griego. En esta oportunidad, Margarita Jousenar y Griselda Gambaro escriben esta versión, que a su vez de Ariana Armes y Enrico Montilla le hacen una especie de reescritura, y el texto es realmente maravilloso, y no todo el tiempo tenemos la oportunidad de disfrutar de esto, de este tipo de teatro tan clásico, tan visceral y de un profundo sentido de reflexión. Así que yo los invito a que no se pierdan de Antígona, bajo la dirección de Enrico Montilla. Va a estar el 14, 15 y 16 de octubre en el Espacio Plural de Trasnocho Cultural a las 6:30 de la tarde. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Las redes sociales de el Trasnocho, ¿las conoce la para que la gente pues también los busque? No me sé muy bien el usuario, pero creo que tú colocas Trasnocho Cultural y te aparece ahí mismo, pues, o Espacio Plural. Creo que es espacio.plural. Chévere. Ahora, para ir cerrando, Maras, un mensaje a nuestros usuarios que nos sintonizan, a que no solamente sigan en la búsqueda de obras tan buenas como estas en las que tú eres protagonista, sino pues que también sean parte de todas las obras que se van a estar desarrollando a lo largo de todo lo que ya queda de año 2022. Bueno, yo creo que mi invitación es a que disfruten y sigan creyendo y apostando en la cultura del país. Creo que estamos en un momento muy controversial y un momento de mucha sustancia, de mucho jugo, ¿no? Venimos de una pandemia, venimos de un encierro, venimos de muchas cosas que parecían no tener esperanza, y ahora mira, se están volviendo a construir cosas, y el arte no se está quedando atrás, y definitivamente el teatro tampoco. Hay mucha gente con muchas ganas de decir cosas, de profundizar en cosas y de hablar sobre temas que quizás antes no se hablaban, y esto hay que aprovecharlo. Mi último mensaje es que, nada, ser cultos es la única manera de ser libre, realmente. Vale, muchísimas gracias, Mar Cipriani, por haber estado en esta emisión del Noticiero Cultura el día de este 5 de octubre. De verdad que las mejores de las vibras en esta nueva, pues, tu nuevo monólogo. Muchísimas gracias a ustedes, y nada, pues los espero por allá, no falten. Tranquila,